Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un mon de músicas. Tarde de martes, aquí en Contrabanda FM, a partir de las 4 y hasta las 6 de la tarde. Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona tienen que seguirnos, tienen que escucharnos con nuestra página web en internet, www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. 6 de enero del año 2009, primer programa de este año que recién comienza. Esta es nuestra primera semana, nuestra primera cita con un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes habla les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de esta, nuestra ciudad, pero por extensión también la vuestra, Barcelona. Una tarde fría, lluviosa, con granizos, inclusive esta mañana a mediodía estaba cayendo granizo. Una tarde de resaca para mucha gente. Ayer era la noche de Reyes. Día de muchas alegrías para los pequeños porque han recibido los regalos, por lo menos aquí en Cataluña, en el Estado español, que se celebra esta fiesta de Reyes. Son los Reyes Magos quienes traen los regalos a los pequeños. Reyes Magos que los niños, pues, ya cuando crecen un poquito se dan cuenta que no son ni reyes ni son magos. Lo que sí traen regalos, pero ya saben que los regalos los trae papá y los trae mamá. O los traen los padres, o los tíos, o quien sea. Que los reyes, ya les digo, son ni reyes ni magos. Pero lo que no se dan cuenta es que estos Reyes Magos, pues, son parte de una farsa muchísimo más seria y más importante, una farsa que viene acompañada por 2000 años, más de 2000 años de historia de una multinacional de la fe llamada Iglesia Católica, cristianismo, que ha tenido a gran parte de la humanidad embaucada con esta fábula, convertida en religión, convertida en, ya hace mucho tiempo, iba a decir al día de hoy, ya les digo, en una gran multinacional. El Vaticano es la mayor multinacional del planeta. Y ojo, cuando digo esto no me refiero solamente en términos de fe y de expansión de una ideología, de una forma de pensar, de una forma de orar, sino también en dinero. No creo que haya sufrido la o esté sufriendo la famosa crisis económica. Y ha tenido unas cuantas, ¿eh?, de crisis económica, pero no creo que esta le haya afectado. Pues si los niños, claro, se dan cuenta, además, que todo esto es falso. Basta con ver la cabalgata por la televisión, lleno de falsos pajes, de falsos reyes, con pelucas absurdas que se notan a la legua que son pelucas del rey negro, que aún no sé, los confundo, no sé quién es Gaspar, quién es Baltasar, quién es Melchor. Para el caso me es igual, honestamente. Con falsos reyes negros, excepto en Barcelona, que ya hace muchísimo tiempo que es el mismo personaje que hace de rey negro, pero en otros sitios, por ahí, en una ciudad pequeña en el sur, un futbolista de renombre viene embadurnada la cara con algún potingue, pues pasaba por negro. Sí, los niños se dan cuenta que todo eso es falso, pero ya les digo, lo más serio es lo que hay detrás, la multinacional del horror. Esa multinacional que ha estado mayoritariamente, excepto excepciones, al lado de los poderosos, al lado de los que oprimen, al lado de los que cortan cabezas, que se los preguntaron los indígenas en Sudamérica, en los países que ellos colonizaron, que están en todas las batallas anti, todo lo que es anti, ahí están ellos. Es decir, ante la felicidad, ante la libertad de orientación sexual, anti el derecho a lesbianas y homosexuales a poder tener una vida social armónica y reconocida legalmente, son anti adopciones también por estos colectivos, son anti abortistas, cuando en realidad ellos, cuando digo ellos, la institución, son los mayores abortistas de la historia de la humanidad. Han abortado el derecho a ser felices, han abortado el derecho a expresarse, han abortado el derecho a la ciencia, al conocimiento, han abortado el derecho a la vida. ¿Qué vida es vivirla? No como dicen ellos, que ellos están por el derecho a la vida. No están por el derecho a la vida. Son anti-vida realmente. Pues todo eso ya pasó. Como fiesta, no pasó como influencia cultural, ni ideológica, ni religiosa. Los reyes, los famosos reyes, los falsos reyes. Pero ahora nos vamos a referir y a dedicar el resto del programa, pues, a reyes y reinas de verdad, que aún, inclusive después de muertos y muertas, siguen reinando en el mundo de las letras, en el mundo de la poesía. Dedicaremos este programa, después de una breve introducción musical que la voy a hacer de aquí a unos segundos, pues dedicaremos estas casi dos horas de programa, hoy martes 6 de enero del 2009, aquí en Contrabanda FM, a los reyes y las reinas de la poesía, que no necesariamente serán aquellos que han sido ungidos como o ungidas como tales, sino simplemente, porque hoy es el Día de Reyes, pues será el día de los y las poetas. Comenzaremos primero recordando a un hombre cuyo nombre, Vincent Ford, posiblemente no le dirá nada. Alguno dirá, el apellido Ford debe ser de la familia de la dinastía esta de los creadores del Ford T. Del coche, ¿no? El Ford T. Pues no, este señor es un señor jamaicano, de origen africano, compositor, cantante, que falleció el pasado 28 de diciembre a la edad de 68 años, pero la noticia no trascendió hasta días después y yo no me he enterado hasta ayer en la noche. El señor Vincent Ford, autor de una canción emblemática de un no menos emblemático cantante y también compositor, Bob Marley, No Woman, No Cry, ya les digo, falleció el pasado 28 de diciembre. Él fue quien le enseñó a Bob Marley a tocar la guitarra y posiblemente a cultivar sus dotes como cantante. Él fue quien escribió esa magnífica canción, No Woman, No Cry. La ministra de Cultura de Jamaica, Olivia Babsi Grange, expresó su congoja por la pérdida del compositor, a quien describió como una valiente, amable y creativa persona, que no le impidió que su enfermedad que no permitió, perdón, que su enfermedad le impidiera apoyar a Bob Marley y utilizar su pulso creativo para esa y otras grandes canciones como Positive Vibration, Roots, Rock Reggae y Crazy Bald Head, también interpretadas por, algunas de ellas por Bob Marley. Tata, como se le conocía a Vincent Ford, fue compañero de Bob en los años 60, cuando el cantautor se convertía en un mesías del género a nivel mundial y que todavía no había sido forzado a emigrar a Inglaterra después de algunos intentos de atentar contra la vida de Bob Marley. Y dedico esta canción en primer lugar a este hombre que nos ha dejado, y en segundo lugar a todas esas mujeres, a sus familiares, hijos, hijas, familiares en general, de estas mujeres que durante el año 2008 sufrieron la violencia por parte de su pareja o exparejas, novios, exmaridos, la relación que hubiesen tenido. A todas aquellas mujeres que sufrieron esta violencia de género, violencia machista, violencia doméstica. A todas, sin excepción. Y especialmente en recuerdo de aquellas de más de 70 mujeres que murieron a manos de estos salvajes, de estos bárbaros. El señor Bob Marley y este Woman No Cry, a todas ellas. But while I Escuchábamos a Bob Marley y este tema titulado No Woman, No Cry, del señor Vincent Ford, que murió el pasado 28 de diciembre. Sufría de una diabetes crónica. Ya hace un par de años le habían amputado las piernas, se desplazaba en silla de ruedas, y a causa de esa misma enfermedad que arrastraba hace muchísimo tiempo, pues falleció el pasado 28. No woman, no cry, para todas las mujeres, como decía en la introducción del tema, en la presentación del tema, víctimas de la violencia machista. Un montón de músicas, martes de 4 a 6 aquí en Contrabanda FM. Programa que se repite mañana lunes, perdón, mañana miércoles, de 10 a 12 de la mañana. La poesía. La poesía es como para mucha gente, ¿no? Es como un género menor, un género al que no le dan demasiada importancia. El novelista siempre tiene más cartel, venden más, evidentemente. Tienen más exposición a la opinión pública, premios, grandes premios. Ayer creo que hoy se entrega uno de los premios más antiguos de este país. Novelas, cuentos que son llevados a la pantalla pequeña, a la televisión, que cada vez se hace más grande, o al cine. Los poetas rara vez tienen ese privilegio, por decirlo de alguna manera, tanto en el reconocimiento como en lo económico. Y la poesía, pues, no pienso que sea ese hermano menor dentro de la literatura, cosa que los poetas, e inclusive la gente que escribe, pues no lo ven así. Estoy hablando de la sensación que hay desde la calle. Y la poesía ha estado siempre presente. Si hay una crisis, ya no solamente me refiero a la crisis económica, que ya estamos todos hartos de la tal crisis económica, pero esa crisis dentro de lo que es no solamente el mercado, sino la creatividad, ese poeta, esa poeta postergada, pues lo que está sufriendo no es una crisis de creación o del género, o que sea inherente al género en sí, sino una crisis de una sociedad que no mira hacia la poesía como algo útil, algo que nos pueda servir o no para comunicarnos con alguien, para que nos despierten sensaciones, para que nos ayude a soñar o nos ayude a despertarnos. La poesía siempre, siempre ha estado allí, siempre. Y a la poesía le dedicaremos, y a los poetas le dedicaremos el resto del programa. Hay una colección de libros de poesía que la publica un periódico de tirada nacional, uno de los primeros periódicos de este país, que está en esta colección. Según ellos, sacan lo mejor de la poesía, social, dice, con los mejores de poesía social, dirigida por un señor llamado Caballero Boland, y no han incluido a gente como, por poner dos nombres, Gabriel Celaya y el señor Goiti, solo dos de las grandes, ¿no? José Goiti solo, José Agustín Goiti solo, dos de las grandes plumas, de las grandes poetas de este país, no están incluidos en esta colección. Entonces se supone que está recoge la mejor poesía social de este país. Hay un un movimiento de, ya les daré las coordenadas, de gente que han presentado un escrito para que vayan firmando como protesta por esta exclusión de estos dos grandes poetas en esta selección de libros de poesía. Gabriel Celaya, escucharemos en primer lugar su voz, su palabra. No llega al minuto. Se titula Biografía. No cojas la cuchara con la mano izquierda. No pongas los codos en la mesa. Dobla bien la servilleta. Eso para empezar. Extraiga la raíz cuadrada de 3313. ¿Dónde está Tanganica? ¿Qué año nació Cervantes? Le pondré un cero en conducta si habla con su compañero. Eso para seguir. ¿Le parece a usted correcto como ingeniero de versos? La cultura es un adorno y el negocio es el negocio. Si sigues con esa chica, te cerraremos las puertas. Eso para vivir. No seas tan loco. Sé educado. Sé correcto. No bebas, no fumes, no tosas, no respires. Ay, sí, no respirar. Dar el no a todos los nos y descansar, morir. La voz de Gabriel Celaya, Biografía. Y la voz de un cantante que ha, con su voz, que ha llevado a muchísimos rincones de este planeta Tierra la poesía de muchísimos poetas de este país. Me refiero a Paco Ibáñez, de un concierto en el Olimpia de París, un magnífico concierto, el 2 de diciembre de 1969. Estaba Paco Ibáñez en el escenario de Olimpia de París cantando este tema, cuya letra es de José Agustín Goytisolo. Érase una vez. De José Agustín Goytisolo, sí, voici une petite fable. Érase una vez, il était une fois. Il était une fois un petit loup très gentil qui a été mangé par tous les moutons. Voilà. Moi, je me demande toujours de quel petit loup il s'agit. Bueno, al que maltrataban todos los corderos. Érase una vez un lobito bueno, al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Aplausos para Paco Ibáñez en el Olimpia de París, ese 2 de diciembre de 1969, aún en plena, los últimos años, pero aún durante la dictadura del innombrable. Érase una vez de el señor José Agustín Goytisolo. Escuchemos otra vez la palabra de Gabriel Celaya, su palabra, su voz. La vida nada más, la vida nada más. La vida que murmura, la vida abierta, la vida sonriente y siempre inquieta, la vida que huye volviendo la cabeza tentadora o quizá solo niña traviesa. La vida sin más, la vida ciega que quiere ser vivida sin mayores consecuencias, sin hacer aspavientos, sin históricas histerias, sin dolores trascendentes ni alegrías triunfales, ligera, solo ligera, sencillamente bella, en lo que solemos llamar así la tierra. La vida nada más, Gabriel Celaya. La música que nos está acompañando de momento, de fondo, es la de el bandoneonista Dino Saluzzi, acompañado por Mark Johnson al contrabajo y José Saluzzi a la guitarra acústica. Un montón de músicas con la poesía. Y de la voz de Gabriel Celaya a la voz de Paco Ibáñez, en ese mismo concierto en el Olympia de París del año 69, cantándonos esta magnífica poesía, basada en la poesía de Gabriel Celaya. La poesía es un arma cargada de futuro. Paco Ibáñez. Bien, Paco Asesino. Cuidado, ¿eh? Así de Gabriel Celaya, en esa canción, la poesía es un arma cargada de futuro. La poesía es una arma chargée de futuro, o la poesía es una de las armas chargées de futuro. Voilà. Cette chanson elle a une grande importance parce qu'elle est écrite vers 1956 et c'est une chanson manifeste. Ça veut dire que c'est un moment donné où il y a des poètes qui ont pris une position. Et derrière Celaya, il y avait Goytisolo, il y a d'autres, il y a Ángel González, il y a d'autres poètes qui ont pris cette position. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le temps que nous vivons, nous ne pouvons pas rester en dehors de la réalité, en dehors de tout ce qui nous empêche de vivre et de nous développer. Ya nada se espera personalmente saltante, mas se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mía cuánto sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, quiero daros vida, provocar nuevos actos. y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Paco Ibáñez, en el Olimpia de París, interpretando este tema, La poesía es un arma cargada de futuro, un poema de Gabriel Celaya. Manifiesto. La poesía es un arma cargada de olvidos. Diciembre primero del año 2008 fue la fecha en que se subió esta noticia, este manifiesto, a un blog que ya les daré el link. Es una carta dirigida a este periódico de difusión nacional, uno de los número uno, uno de los números uno de este país, el 19 de noviembre del año 2008, y la dirigió el señor José Manuel Martín Medem en relación a esa colección de poesía, que es el libro de poesía que edita este periódico. Selección incompleta, llama su carta. Me gustaría saber, dice José Manuel Martín Medem, me gustaría saber con qué argumentos ha llegado José Manuel Caballero Bonald, el seleccionador de esta colección, a la conclusión de que Gabriel Celaya no merece formar parte de la colección de este periódico, El País, digámoslo, del país, dedicada a la poesía más relevante en lengua española del siglo XX. Lo que se anuncia como una completa antología excluye precisamente a uno de los pocos poetas que mantuvo en España la dignidad de escribir con tanta calidad como valentía contra la dictadura del franquismo. No me extraña que haya que recordarle al país lo que Celaya significa, pero duele mucho más que la exclusión que se produzca en una colección que se anuncia como seleccionada y dirigida por Caballero Bonald. Yo personalmente no tengo la más mínima idea quién es este señor. Nos sumamos a la carta enviada por José Manuel Martín Medem el pasado 19 de noviembre sobre la selección incompleta de poesía. Y ya les leo lo que viene después. Tomen nota del blog para que esto lo puedan leer y vean los nombres de las personas, de las innumerables personas que han firmado este manifiesto. El blog http://, las dos barras estas diagonales tienen un nombre, pero no me pregunten cómo se llama. Todo junto, cabra sola, con una cabra como el animal, cabrasola.com. Otra vez, la famosa barra esta diagonal, cabreo de cabras. Todo esto en una sola palabra. Lo repito, http://, y las concebidas dos barras diagonales, cabrasola.com, /, cabreo de cabras. Entran, escriben ese link en la barra superior del navegador y vienen a este blog, que es Gritos en el Cielo. Así se llama el blog, Gritos en el Cielo. Manifiesto, la policía es un arma cargada de olvidos. Al final de la carta, todo lo que le estaba leyendo, Nos sumamos, dice la carta enviada por José Manuel Martín Medem el pasado 19 de noviembre sobre la selección incompleta de poesía. ¿Dónde está Celaya? Se preguntan. ¿Dónde está Celaya? Goytisolo, Gloria Fuertes, Edmundo de Ory, y a continuación vienen las firmas. ¿Dónde están efectivamente esas grandes figuras de la poesía de este país? Escuchemos la voz de Gloria Fuertes recitando El pájaro enjaulado. Soy un canario amarillo y nuevo. Sí. Cuando me acurruco parezco la yema de un huevo. Pío, pío, pío. Nunca tengo hambre, nunca tengo frío. En mi despiste se me olvidó el alpiste. Quiero a Pepita y a Juan, porque me dan miguitas de pan. Quiero a Pepillo, porque me trae un bocadillo de membrillo y de lechuga, con oruga, me relamo, soy el amo. Quiero a Marujita, porque me trae agua fresquita en mi casita. Los niños me dan hasta cortezas de tocino. Y yo les doy mi trino. Pío, pío, pío. Vivo contento, dice el canario, en mi cárcel de alambre. Nunca tengo frío, nunca tengo hambre. Los niños, no sé por qué me tienen preso. No saben que si me abrieran la puerta de la jaula, me quedaría con ellos. Gloria Fuertes y El pájaro enjaulado. La voz de esta magnífica mujer, Gloria Fuertes. Y de la voz y la poesía de Gloria Fuertes a la poesía de Belén Reyes. De su último libro de poemas publicados, Atrévete a olvidarme. Atrévete a olvidarme. Se dice aquí al final del libro, el libro quedó terminado el día 13 de abril del año 2007. Hoy es el 6 de enero del año 2009. Sabemos que Belén está trabajando en un nuevo libro. Espero que sea igual de maravilloso que este y que los anteriores, y que pronto lo tengamos aquí para poder compartirlo con todas y todos ustedes aquí en estas tardes de martes en Contrabanda FM. Un montón de músicas. Hay que ser pastelera, de Belén Reyes. Esto es una mierda, huele a muerte. Hay que ser pastelera, pastelera. Grábatelo en la mente. Pastel para comer, para dormir, para pensar, para sentir, para entenderte. Pastel para vivir, tapa nupcial, buñuelitos de viento. Y entre meses, pastelería auténtica inmediata. Prohibido ser poeta, sentir cosas. Creerte a Hermann Hesse y releerle. Hay que ser pastelera y olvidar cómo naciste en mí. Cómo me dueles, sacarte del horno de mi pecho y meter media docena de pasteles. Belén Reyes. Un montón de músicas. Otra de esas voces ignoradas en esta colección de poesía española, la de el señor José Agustín Goytisolo. Que sea él y su voz quienes nos dirijan estas palabras. La voz y la palabra. Tienes tu parte en la felicidad, aún en medio de un mundo en bancarrota. Te enfureces, te afliges, y apartas el diario Mas con esto no alivias el total desamparo de millones de seres a los que se ha vedado el derecho a existir. La única tierra que han de tener es una sucia fosa. Tú tomaste partido por la vida que se les niega a los desheredados. Comprendo que te hiera este dolor, pero no llores, canta. Tu mejor testimonio es una voz al aire y no el gran ruido que no permite hablar y que al final impide pensar también en lo que está ocurriendo. Hasta la más sencilla canción enamorada se ha vuelto rebeldía que el más cuitado entiende y puede hacer la suya como si fuera un arma cargada de emoción y de esperanza, que puede repetirse como un himno y que salta los muros de las cárceles que está en la selva y entre los cascotes de un pueblo bombardeado. La voz y la palabra pueden con el gran ruido que quiere anonadarte. José Agustín Goytisolo. La voz y la palabra. En el libretillo de este CD, donde está la voz del poeta dando testimonio de sus poemas, hay un escrito de José Agustín. Dice lo siguiente: de trovadores y juglares. Cuando se derrumbaron las civilizaciones griega y romana, en Europa comenzó un largo periodo de retroceso cultural. Desaparecieron los grandes poetas. Desaparecieron los grandes teatros en donde se escenificaban para un gran público. La cultura se encerró en algunos conventos y estaba al alcance de solo una minoría. Fue en la Provenza, en el siglo XII, en donde aparecieron los primeros trovadores, trovador o halladores de palabras felices. No escribían en latín, sino en la lengua de Oc. Se llamaban así para distinguirse de los intelectuales que escribían en latín. Los trovadores eran gente culta, alegre y satírica, que se expresaba en el idioma del ciudadano común. Componían la letra y la música de sus canciones, y este era su oficio. Sus obras eran interpretadas por los juglares, origen de los cantautores de hoy, que además de saber cantar, sabían también dominar diversos instrumentos musicales. El éxito de los trovadores y juglares y su enorme influencia sobre las gentes asustó muchas veces a los detentadores del poder. El cuarto concilio de Letrán prohibió a clérigos y monjas tener trato con trovadores y juglares, a los que definió como gente disoluta y libertina. Pero también, dentro del mismo poder eclesiástico, hubo gente que no pensaba lo mismo. Francisco de Asís y sus discípulos rompieron esta prohibición al llamarse ellos mismos juglares del Señor. Los trovadores, juglares y cantoautores, esto lo escribió José Agustín Goytisolo, por eso antes, cuando leí esta misma palabra, dije cantoautores, pero él escribió así, cantoautores. Los trovadores, juglares y cantoautores de hoy han mantenido y enriquecido este oficio, pero también, como antes, han sido mal vistos en muchos países. Han sido prohibidos, marginados y hasta encarcelados. Y agrego yo, y muchos de ellos dejaron su vida. Me recuerda Víctor Jara, por ejemplo, en Chile, después de o durante el golpe militar de Augusto Pinochet. Pero ahí están, trovadores y juglares de hoy, como antiguos y gastados luchadores en favor de la alegría y de la libertad. José Agustín Goytisolo. Sabedlo, aún quería creer, aún quería y quería, pero no pudo ser. Puse en ello mi vida, mi esperanza.

de un modo algo ridículo, si antes no les dan muerte por quién sabe qué cosas. Así son, pues, los poetas, las viejas prostitutas de la historia. Mucho menos se hace guardia civil. Por mi mala cabeza creí en la libertad. Otro respira incienso las fiestas de guardar. Y otro respira incienso las fiestas de guardar. Por mi mala cabeza contra el muro topé. Otro levantó el muro con los cuernos, tal vez. Y otro levantó el muro con los cuernos, tal vez. Mala cabeza, solo digo verdad. Por mi mala cabeza, me descabezarán. Por mi mala cabeza, me descabezarán. Me descabezarán. Me descabezarán. Me descabezarán, mala cabeza. Los Goleardos con José Agustín Goytisolo. Un montón de músicas. Marta Pesarrodona nació en Tarrasa, en el Vallés Occidental, en el año 1941. Va a publicar su primer volumen de poemas el año 1969. Aquel poemario, hoy ya memorable, septiembre 30, le van a suceder Vida Privada en el 73, Memoria y 1979. A favor meu, nostra, 1981, y después un recopilatorio, poesía del 69 al 81, y después Berlin Suite del año 1984, homenaje a Walter Benjamin el 69 y Yo amo a Barcelona en 1998. Marta Pesarrodona, de esta poeta, vamos a escuchar en un poema cuyo título es Carnet de Identidad. Carnet de Identidad. Carnet d'identitat. Febrer 1969. Quan hagi passat aquest temps i la història se n'apropii, espero trobar-me ben lluny, cremades totes les naus que temptin el retorn. Deixaré ja refets els patriotes d'ofici. M'instal·laré de pròfug, ofici sempre poètic. Llegiré de tant en tant els diaris i m'esgarrifaré de veure noves tempestes. Aquí, probablement, naixeran nous calbs que detentaran en nom d'antics i perillosos càrrecs subterranis les més pròsperes gerències. I els polemistes, que quan no tenen tema l'inventen. No voldré saber res dels qui xuclen dels monopolis. Els deixaré tots sols la feina de salvar-nos. Ja ho he dit. Llegiré els diaris, vell, allunyat, sense cap temptació possible. Carnet d'identitat, febrer 1969. De Marta Pesarrodona. Poeta catalán Joan Margarit fue galardonado en el pasado octubre del año 2008 con el Premio Nacional de Poesía 2008 por su obra Casa de Misericordia, según anunció el Ministerio de Cultura. Estoy leyendo un comunicado que lo dice. Margarit, nacido en Sanahúja, Lérida, en 1938, comenzó su carrera literaria a finales de los años 50. En 1975 publicó Crónica, su primera obra. Además de poeta, es arquitecto y catedrático de la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad de Barcelona. Este galardón, concedido por el Ministerio de Cultura, que tiene una dotación de 20.000 sabrosos euros, lo de sabroso lo digo yo, pretende reconocer la obra de un autor español escrita en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado español. Margarit tiene a su haber varios premios como el Nacional de Cultura, el de la Crítica de Poesía en Catalán o el Carles Riba. Quédense con este nombre, Carles Riba. En anteriores ediciones del premio se ha concedido a don, y mire por dónde aparece, un nombre que yo desconocía, el de don José Manuel Caballero Bonald, quien ha hecho la selección de esta colección que edita el País, y Olvido García Valdés, entre otros. Mire por dónde aparece el nombre del señor Caballero Bonald. Joan Margarit, Premio Nacional de Poesía 2008. Tengo aquí en mi mano un CD doble. Bueno, no es un CD doble porque uno es CD y el otro es un DVD. Un trabajo de Miquel Poveda, cantaor flamenco, catalán. Este trabajo, que se llama Desglas, es un proyecto muy, pero muy, muy, muy atrevido. Un proyecto que Miquel Poveda, en catalán sería Miquel, pero él dice se llama Miguel, por lo tanto lo respeto, se me sale el Miquel, pero es Miguel. Él inclusive, presentándolo hace un par de años atrás en un seminario del taller, cuando lo presentaba dije Miquel Poveda, me dijo no, Miguel Poveda. Miguel Poveda lo tuvo en la recámara bastante tiempo, porque es un riesgo, y ustedes piénsenlo desde la lejanía, si no están en Barcelona y han escuchado y conocen a Miguel, que cantar flamenco en catalán es duro, primero para los catalanes, que ya algunos de ellos lo del flamenco les suena a chino o no les gusta o les suena a épocas pasadas donde te metían, si no el flamenco, las sevillanas junto con la hostia consagrada. Pero cantar catalán, flamenco en catalán, duro, duro. Y no sabía Miguel, cómo iba a ser recibido. A pesar de que los 12 temas que hay en este CD. El DVD es la grabación de un concierto, si no me equivoco. Lo que hace Miguel Poveda es cantar poemas musicados de poetas catalanes, de Jacint Verdaguer, de Valentí Gómez y Oliver, de María Mercè Marçal, Joan Brossa, Enric Casasses, Narcís Comadira, Joan Barceló, etcétera, etcétera. Y también un tema de Joan Margarit. Por eso que hago el puente ahora con la concesión a Joan Margarit, del Premio Nacional de Poesía el año pasado. Este trabajo finalmente salió editado en la colección del Taller, que es una producción del Taller de Musics, es su sello propio. Este disco en concreto es una colaboración, una coproducción del Taller de Musics y Dismedi. Miguel Poveda, de The Glass, nos canta con la colaboración de Moncho, ese gran poeta de la voz, del bolero, ese gitano de aquí de Barcelona, Moncho. Junto con él, Miguel Poveda nos canta de Joan Margarit, Noet Veure Més. Instruments d'or en les boques liloses. Ja la vida mai més no en tornarà el que m'he jugat al teu cos nu. Des que va ser una festa només queda el piano, un negre sec del nostre amor. Toca sol, en aquest ponent de fosca. Somni s'adorman els seus dits, s'adorman els seus dits. Només queda el piano, un negre sec el nostre amor. Com pateix el teu pit al contrabaix i el flanc càlid de fosca que sempre més somiaré a pensar. Amb la meva mà lenta cap a tu, cap a tu. Com panteja el teu pit al contrabaix i el flanc càlida fosca que sempre més somiaré avançant. Amb la meva mà lenta cap a tu, cap a tu. puja el teu vi al contrabat. I el flanc càlida fosca que sempre més somiaré avançant en la meva mà lenta cap a tu. Cap a tu. Només queda el piano, un negre set, ja el nostre amor. Només queda el piano, un negre set, ja el nostre amor. Només queda el piano, un negre set, ja el nostre amor. Miguel Poveda, acompañado por Moncho, nos han interpretado este tema basado en una poesía de Joan Margarit, Noet Veure Més. Un món de músiques. Martes 6 de enero del año 2009, primer programa de este año. Lo estamos dedicando a la poesía, esa poesía que es un arma cargada de olvidos. No se olviden este link de este blog, Gritos en el Silencio, donde está el manifiesto que pone claro sobre la mesa y sobre el periódico justamente responsable de la edición de esta colección de poesía, donde están ausentes especialmente poetas como Gabriel Celaya, Goytisolo, Gloria Fuentes, Edmundo de Ori. Tomen nota, papel y lápiz. Les dejo un momentito de fondo musical para que tengan esos 15 segundos para ir a buscar el bolígrafo y el papel. Escriben en la barra superior del navegador, lo habitual, http://oblicuas/. Tiene un nombre, les decía anteriormente, pero no lo sé. Si alguien lo sabe, pues que me lo diga a través del mail. nosolojazz@gmail.com. nosolojazz@gmail.com. Y si tienen Gmail, pues ya lo saben, podemos interactuar a través del chat interno de Gmail. nosolojazz@gmail.com. Bien, http://cabrasola.com/cabreo de cabras. Las cabras de Cabrasola están muy, pero muy, muy cabreadas por esta incompleta selección que hizo Caballero Bonald para la colección de poesía, una antología de la poesía española del siglo XX, donde no se han incluido estos poetas. Y estos poetas, pues, son posiblemente cuatro o tres de muchísimos otros que están olvidados. No solamente son Celaya, Goytisolo, Gloria Fuertes y Edmundo de Ori. Menos de un minuto, 43 segundos para escuchar la voz de Gloria Fuertes. Acertijo. A ver qué acertijo nos propone Gloria. Acertijo, acertijo, tiene agua y no el botijo, va sin gorro y con pitorro. Acertijo, acertijo, tiene agua y no el botijo, tiene goma y no es pelota, por billón cuento sus gotas. Vive en la ciudad, vive en el jardín, y cuando se enrosca parece un reptil. Vale más de lo que vale. Cuando llueve nunca sale. Hace crecer a las plantas y nadie le canta. ¿Qué era? La manguera. Acertijo, Gloria Fuertes. Volvamos a este disco de Miguel Poveda, Desglas. Ahora nos interpreta una canción basada en un poema de María Mercè Marçal, Cançó del Bes Sense Port. Miguel Poveda. l'aigua roba els amins. Al cor de la nit morena, blanca bugada de sal, pels esterrats de la pena, tu i jo jumbes sense port, com una trena negra, com una trena negra. Poveda, y este tema incluido en el álbum Desglas, basado en un poema de María Mercè Marçal titulado Cançó del Bes Sense Port. Le decía antes, cuando hablaba de Joan Margarit, de Carla Riba, poeta barceloní, nació en el año 1893 y murió en 1959, relativamente joven, miembro del Instituto del Institut d'Estudis Catalán, ejercía de profesor de griego en la Universidad de Barcelona y de literatura general en la Escuela de Bibliotecarias. Fue director de la Fundación Bernard Mecha, las ediciones, en fin, un hombre que estuvo en su corta vida siempre ligado a la literatura y a la poesía. Vamos a escuchar en la voz de Montserrat Julio, un breve poema de Carlos Riva, son, no llega al minuto y 20. Elegías de Pierreville número 11 de Carles Ribas. Com el cabdill que en peu alat va passant entremig de sa gent adormida i tusta gentilment a l'espatlla fornida de cadun dels qui en son pensament ja ha triat i ells van alçant-se i prenen l'espasa pel combat. Així tu, joia, te m'emmenes de dins el pit covard els mots com un estol. Dia i nit fórem junts, i els reconec a penes. Dormiren muts fins ara que deixen mon redol amb una estranya música que fa un batec de vol. Bé sé, però, sots ta bandera quanta de força em robes. Cada mot per mi era un torrent de ma sang, 7 anys del meu voler. I sempre la conquista fuig davant de llur fe. Joia, torna'm l'estol, torna'm el cant enrere. Sóc com el pare que jaquí la fillada guerrera i espera dalt la torre. Buit dels mots de mon cant, em va darrere els corre mon delè. Un dia encara ton manament diví m'emprendrà més com altres fills novençans de mi. De Glòria de Carles Ribas, este poema, Elegías de Pierreville. Enrique Morente, estábamos antes con el flamenco atrevido de Miguel Poveda en catalá. Y Enrique Morente, ahora, que fue justamente Enrique a quien por primera vez, ante un grande, Miguel ya había cantado estas canciones en catalán, estos poemas de poetas catalanes musicados, él ya las había cantado, digamos, en familia, el círculo de amigos de flamencos aquí en Barcelona. Y Luis Cabrera, fundador del taller de Músics y uno de los precursores, podría decir yo, de la carrera, de los inicios de Miguel Poveda, en una reunión en casa de Enrique Morente en Granada, le pide a Miguel que le cante uno de estos poemas en catalán. Imagínense ustedes, Miguel, que en el escenario se llena de vitalidad y de expresividad, es un hombre tímido. Y además de tímido, imagínense delante de Enrique Morente cantar flamenco en catalán. Finalmente fue Enrique Morente quien le dijo que sí, que lo hiciera. Y al final, felicitándole, le dijo que nada, que adelante, que si él fuese cantador y fuese catalán, él también haría lo mismo. Y a raíz de aquel espaldarazo, por decirlo de alguna manera, aquel apoyo ya decidido, franco, honesto y directo de Enrique, Miguel Poveda pues sacó este álbum Desglace. Aquí tenemos a Enrique Morente, el maestro, en un disco del año 98, donde Morente le canta a Lorca. Escucharemos de ese álbum un tema titulado Gacela del Amor, Imprevistos y Otros Fandangos. Gacela del Amor, Imprevistos y Otros Fandangos. Enrique Morente. Thank you. dame tu guante de luna, que dame tu otro guante de Morente le canta a Federico García Lorca. El álbum se llama Morente Lorca. Casela del amor improvistos y otros fandangos, es lo que nos acaba de cantar Enrique Morente. Nos vamos a la poesía de, siempre en el mismo idioma, ese castellano o español que le llaman desde las alturas administrativas. Yo prefiero decirle castellano, es mi idioma. No le digo ni le llamo español, le llamo castellano. Neruda. Nos vamos a Chile. Nacimos en el mismo país, épocas diferentes. El poeta que amaba tantas cosas, poeta que le cantó al amor, a la mujer, que le cantó también a la vida política, a las luchas políticas. Algunos poemas, ya sé, estarán pensando, no eran lo políticamente, o no son lo políticamente correcto. A lo mejor en ese momento tampoco creo yo que lo eran, pero no podemos negar la importancia y la influencia de Pablo Neruda. Cuerpo de mujer, la voz de Pablo Neruda. Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. Fui solo como un túnel, de mí huían los pájaros, y en mí la noche entraba su invasión poderosa, en mi arco, como una piedra en mi onda.

aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo describo. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Joan Manuel Serrat cantando a Neruda, poema número 20 del libro El Poemario de Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Joan Manuel Serrat. Poemas de amor y una canción desesperada. Y esta es una historia de amor de Belén Reyes, de su libro Atrévete a olvidarme. 5 fantásticas líneas. Esto lo digo yo, no es el poema. Donde resumen, Belén Reyes resume las historias de amor, porque no es una, ella, historias de amor se titula este poema. 5 fantásticas líneas, se los digo yo. Y las historias de amor son como las latas de sardina. Yo, como siempre, me como las heces. Ahora lo importante, porque era plural, comienzo de nuevo. Y las historias de amor son como las latas de sardinas. Si las abres y tardas mucho en comértelas, te intoxicas. Reyes, atrévete a olvidarme. 15 minutitos nos quedan más o menos de programa, de poesía, de música. Silvia Gómez y Lidia Pujol, estas mujeres que ahora ya están separadas, cada una sigue su carrera por su cuenta. Hace unos años atrás sacaron juntitas un disco donde nos cantaban poemas musicados por diferentes músicos, de poetas, como también habían cosas de Lidia y de Silvia, a Luis Cernuda, Allen Ginsberg, ¿quién más está por aquí? Jaime Gil de Viedma, ¿quién más hay por aquí? Pues nada, y ellas. Le voy a hacer primero escuchar. Lo voy a hacer oír primero la voz de Jaime Gil de Viedma y después, inmediatamente, les voy a poner un tema de estas dos mujeres, Silvia Gómez y Lidia Pujol, que lleva por título Peeping Tom. Está basado en un poema de Jaime Gil de Viedma, ¿vale? Ahí va, primero la voz de Jaime. Contra Jaime Gil de Viedma. ¿De qué sirve quisiera saber cambiar de piso? Dejar atrás un sótano más negro que mi reputación, y ya es decir, poner visillos blancos y tomar criada, renunciar a la vida de bohemio, si vienes luego tú, pelmazo, embarazoso huésped, memo vestido con mis trajes zángano de colmena, inútil, cacaseno, con tus manos lavadas, a comer en mi plato y a ensuciar la casa. Te acompañan las barras de los bares últimos de la noche, los chulos, las floristas, las calles muertas de la madrugada y los ascensores de luz amarilla cuando llegas, borracho, y te paras a verte en el espejo la cara destruida, con ojos todavía violentos que no quieres cerrar. Y si te increpo, te ríes me recuerdas el pasado y dices que envejezco. Podría recordarte que ya no tienes gracia, que tu estilo casual y que tu desenfado resultan truculentos cuando se tienen más de 30 años y que tu encantadora sonrisa de muchacho soñoliento, seguro de gustar. Ojos de solitario, muchachito atónito, que sorprendí espiando en aquel pinarcillo junto a la Facultad de Letras hace más de 11 años. Al ir a separarme, todavía atontado de saliva y de arena, después de revolcarnos los dos medio vestidos, felices como bestias. Tu recuerdo es curioso, con qué reconcentrada intensidad de símbolo va unido a aquella historia, mi primera experiencia de amor correspondido. A veces me pregunto qué habrá sido de ti y si aún en tus noches vuelve la vieja escena y todavía espías nuestros besos. Así me vuelve a mí, así me vuelve a mí, desde el pasado, como un grito inconexo, la imagen de tus ojos, expresión de mi propio deseo. Expresión de mi propio deseo. Tu recuerdo es curioso, con qué reconcentrada intensidad de símbolo va unido a aquella historia, mi primera experiencia de amor correspondido. Tu recuerdo, con qué reconcentrada intensidad de símbolo va unido a aquella historia, mi primera experiencia de amor correspondido. Qué hermosas estas voces de estas dos mujeres, de Silvia Gómez y de Lidia Pujol, de este álbum que lleva por título simplemente los nombres de estas dos mujeres, y donde versionan poemas de Cernuda, de Gil de Viedma. A ver si tengo tiempo para una más, pues veremos. De momento, y antes, les quiero dejar con la voz de una mujer, Concha Méndez. Y un poema corto, no llega al minuto. Vine, así se titula. Concha Méndez, Vine. Vine con el deseo de querer a las gentes, y me han ido secando mi raíz generosa. Entre turbias lagunas bogar veo a la vida, dejas telas de fango al pasar cada cosa. Y hablo así yo, que he sido vencedora en mi mundo, porque pude vencerme y vencer a deseo,

beber con un amigo, charlar o bien callarse, sentir que el sentimiento de los otros es nuestro, mirarse en los ojos que nos miran sin mancha, ¿no es esto ser feliz pese a la muerte? Vencido y traicionado, ver casi con cinismo que no pueden quitarme nada más y que un vivo, ¿no es la felicidad que no se vende? La poesía, la voz de Gabriel Celaya, Momentos Felices. Les iba a dar el link para que puedan ir al blog Gritos en Silencio, manifiesto, la poesía es un arma cargada de olvidos. http://cabrasola.com/cabreo de cabras. cabrasola.com/cabreo de cabras. Un montón de musitas. Con la voz de los poetas, con su poesía, con música, hemos llegado al final de estas casi dos horas de Un Mon de Músicas, martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles de 10 a 12 de la mañana, hoy primer martes de este enero del año 2009, 6 de enero del año 2009. Un Mon de Músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, ¿quién les ha acompañado durante este tiempo? Antonio Narváez. Muchísimas gracias por la sintonía. Espero que hayan disfrutado de la música, de la poesía. Y termino con un breve poema de Belén Reyes. Vamos a ver, uno cortito. Hace mucho que miento. Mentí al seguir sin ti, respirando, escribiendo. Miento desde que no estás y sigo viva. Miento. Belén Reyes, de su libro Atrévete a Olvidarme. Hasta el próximo martes. Muchísimas gracias. For you, my friends, listening online, thanks a lot for being there. I'll be back next Tuesday. Bye bye.